En ese sentido, también para cualquiera de ambos, ¿cómo son estas formas de abordarlo, ¿no? Esto de decir que romper con esta manera clásica y que tanto daño hizo de abordaje, ¿cuáles son las maneras de abordar? Pensando en todos los estereotipos que hay al respecto, como en esto que muchas veces se escucha en relación cuando alguien se suicida. Yo estuve con él ayer, nunca me imaginé, o con ella ayer, nunca me imaginé que esto le iba a pasar, estaba bien, ¿no? ¿Qué tema? Y precisamente por eso planificamos esta nota y este espacio, que desde ya se los agradecemos el hacerlo, y yo insistí en eso, que viniera Sebastián, uh-huh. Porque el tema de la comunicación instala un punto de vista, una mirada. A ver, hagamos un poquito de historia. En la Edad Media, debido a los criterios, por así decirlo, culturales que tenían que ver con la acción del sometimiento sobre las poblaciones más débiles, bueno, el suicidio era un acto de delincuencia y por lo tanto era penado en vida por el intento y más allá de la vida y de la muerte, ¿no es cierto?, donde se enterraban en fosa común a los suicidas y no era permitido su sepelio en camposanto. Algo muy lógico de esa época y que tenía que ver con un supuesto avance de la cultura sobre la no cultura. Y eso no está tan lejos. En el siglo pasado, digamos, teníamos miradas delincuenciales o inmorales sobre el tema del suicidio y que impidieron que pudiera haber una mirada amplia y una mirada, evidentemente, para retrotraer este fenómeno, porque por algo se sigue produciendo y por algo también tiene que ver con este tema que hablamos con Sebastián, del tema de la globalización. Entonces, tiene que dejar de ser un tema psicopatológico exclusivamente para ser un tema de la sociedad en la que vivimos y donde si ciertas cosas pasan, por algo pasan. Entonces, precisamente por eso tenemos que prepararnos para tener otra mirada en estos tiempos, ¿no? Sí, es muy importante, debido a que, bueno, que el suicidio tiene un aspecto privado, que es de parte de la familia, de las personas uh-huh. más allegadas, y otra parte, otro aspecto de lo social. En lo social tenemos, bueno, los comunicadores y también las organizaciones que trabajan con estos temas. Entonces, por ahí es muy importante para la prevención y la promoción de la salud. ¿Cómo abordemos estos temas o cómo hablemos? Siempre hay que hacerlo de manera respetuosa, pensando en el otro. Y hay un montón de orientaciones a seguir. Por ejemplo, trabajar con fuentes interdisciplinarias. Por ejemplo, en el antiguo modelo se trabajaba mucho la parte médica. Ahora incorporar en las notas o en los abordajes a profesionales interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores, un equipo grande en este sistema. Después incorporar la voz de los usuarios de los servicios de salud mental. Y en esto, ya que utilicé la palabra servicios de salud mental, por ahí está bueno cómo denominarlos. O sea, las personas que transitan por un problema de salud mental, hay una serie de denominaciones de acuerdo a estándares nacionales e internacionales que dicen de cómo denominarlos. Por ejemplo, usuarios de los servicios de salud mental, en realidad es persona usuaria de los servicios de salud mental, persona con padecimiento mental, que es el término que usa la ley de salud mental, 26.657, personas con discapacidad y personas en situación de discapacidad psicosocial. Desde allí miramos a la persona desde otro marco, desde sujeto de derecho. A la hora de comunicar un suicidio, es importante no comunicar el método en los medios de comunicación, ni ilustrarlo mediante imágenes ficcionadas o reales. Por ahí los productores, como yo, Nosotros utilizamos imágenes de archivo de Google y eso evitarlo. Siempre el utilizar, cuando se hacen notas periodísticas, la ley de radiodifusión aplica de que se tiene que, en la entrevista a la persona o al usuario, poner el nombre de la persona del profesional interviniente. Número en letra clara y sencilla, el nombre, el apellido y la matrícula. Por ahí esos aspectos a la hora de comunicar. También es muy importante que los productores de los medios de comunicación abordemos la ficción. La ficción sobre todo deja como una huella preventiva importante, y dejar de lado la idea de la persona con problemas de salud mental que termina internada en un lugar. O sea, por ahí se puede mostrar al usuario en aspectos creativos, en su vida diaria, cotidiana, con amigos, en el trabajo. Siempre haciendo hincapié en el usuario, que es muy importante. Sí, de alguna manera queda en evidencia esto de que hay tanto estigma y esto de la moralidad que sigue apareciendo, ¿no? Un poco esto que también señalaba Pedro. Claro, y por eso es importante esto que acaba de decir Sebastián, que todo lo que tenga que ver con reduccionismos de una situación, de una mirada, es decir, y de esto podemos hablar de sin número de temas, no necesariamente es privativo del concepto de suicidio, sino también temas complejos como la pobreza, la marginalidad, el fracaso escolar, la repitencia. Digamos, cuando aplicamos un reduccionismo, solo obtendremos de resultados resultados pobres y muy escotomizados de lo que realmente la gente, el usuario, necesita. Es decir, pensemos que esto que decía Sebastián, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para una política pública tenemos que pensar en los usuarios. Para pensar en los usuarios, por ejemplo, yo camino a este lugar, bueno, por mi edad, los recuerdos que tengo son muy particulares. Precisamente esta zona era la única zona que cuando los españoles llegaron a Mendoza tenía mucha vegetación, debido a que acá se practicaba la cultura del agua de una manera muy particular. El Bermejo era el único lugar, por así decirlo, verde de Mendoza. Y yo me pregunto, y bueno, ¿cuántos chicos de la escuela primaria o la escuela secundaria lo saben? ¿Por qué digo esto? Y porque eso es cultura. O lo que nos ha pasado cuando hemos ido al interior de el departamento de La Valle, pasando la Asunción, los Altos Limpios, es decir, ¿qué hicimos con los equipos de salud mental? Fuimos a ver a las comunidades, no a los prestadores de salud. ¿Se entiende? Entonces, a ver, lo pongo como ejemplo porque cuando yo en los años 90 introduje esta mirada, un poco me miraban raro y me decían, pero si vos sos psicólogo. Bueno, pero soy psicólogo, pero tengo que pensar en una comunidad. Claro. Cuando me decían, bueno, mirá lo que pasa, que los suicidios que hay en San Carlos, por ejemplo, me decían, bueno, quiero ir a el interior de San Carlos. No, pero el hospital está en la ciudad, pero yo no quiero ir al hospital, quiero ir a las comunidades del interior, donde realmente están las familias, ¿no es cierto?, donde se ha producido esta problemática, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y para comunicarlo y para poder tener una política pública que sea amplia, es decir, para los casi 2 millones de habitantes que tiene Mendoza, tenemos que pensar, como dice Sebastián, en los usuarios y en la forma que vamos a tener de relacionarnos con ellos. No en lo que pensamos que está en una aplicación o que está... Fíjate algo muy, muy sencillo, quizás no tiene nada que ver con el tema del suicidio, pero el problema que ha habido con la tarjeta Redbus, el haberlo colocado en una aplicación, ahora hace que algo que es... que es masivo, que es global, ahora la gente, claro, no encuentre a la persona en concreto con la cual encontrar una respuesta. Bueno, en el tema del suicidio también tenemos que pensar que tiene que haber una respuesta más personalizada. Por eso Sebastián decía lo del equipo interdisciplinario, lo del tema de la construcción del mensaje, de cómo nos dirigimos, no ya al loco, al enfermo, al imposible ser recuperado, sino a un usuario y a su realidad. ¿No es cierto? ¿Qué realidad tiene? Tiene una realidad familiar, una realidad de trabajo, una realidad educativa, que por eso tiene que ser un abordaje interdisciplinario e intersectorial para que podamos ver lo que realmente le pasa. Nosotros lo que hicimos cuando fuimos a la Valle fue, bueno, escuchar a las comunidades, sobre todo huarpes, ¿no es cierto?, que son las que tienen una verdadera mirada de lo que ellos piensan y sienten en ese lugar.